Estás escuchando Zumbala Turba. Viaje de radio. Escúchanos en vivo todos los martes a las 19 horas por Radio Zumba La Turba FM 99.5, Radio Comunitaria La Quinta Pata FM 93.3, y en Catamarca a través de Radio Estación Sur FM 103.9. Que siga zumbando. Radio Zumba La Turba tiene el permiso y el reconocimiento estatal para transmitir en la frecuencia 99.5 de Córdoba. Sin embargo, hoy una emisora denominada Radio Rivadavia Córdoba interfiere en nuestra señal, tapando totalmente la transmisión. Exigimos el inmediato cese de la interferencia a Radio Zumba La Turba. Ninguna radio comunitaria, alternativa y popular silenciada. La 99.5 es de Zumba. No se toca. Viaje de radio. Nos retransmiten Radio Panamericana de Huerta Grande FM 99.3, jueves 20 horas. A través de Radio Revés, los miércoles a las 22 horas. Radio Revés 88.7. Heaven's Prison. De los que se drogan, roban y matan. ¡Noches América! Permitir eso sería absurdo. ¿Cómo miércoles van a controlar? Aquí estamos de vuelta. Para mí están locos. Están locos, no saben en qué país viven. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por contra! Bienvenidos a una nueva edición de Viaje de Radio. Estamos llegando de a poco. Somos dos, Franco por ahora, y durante la hora de programa va a estar llegando Lara. Lleno de flores para todos tus dolores, tengo todos mis amores, tengo sobrada energía para pelear con tu mentira. En un salón de poesía para enfrentarme a tu desidia, tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría, fluida por tu policía asesina, tengo un gobierno acá. Hablando de tu policía asesina, me gustaría hacer una especial mención al reciente fallecido, es gobernador de Córdoba, en el cual falleció el fin de semana en un fatal accidente en el cual perdió su vida en una ruta que es la ruta número 36, la que va para Altagracia, va y viene de Altagracia y con rumbo a Río Cuarto, venía de Río Cuarto. Se murió, mucha gente triste, mucha gente no triste. Así que, bueno, como para que no pase desapercibido que se murió. De la Sota. Tengo mis canciones, mi jardín de mil colores. Para todos tus horrores tengo fuego y estaciones. Tengo más de 100 historias que le hacen luz a tu sombra. 800 caballos de fuerza para entrar en tu conciencia. Tengo muertos por negligencia en trenes que hoy siguen mi agencia. Ilustre ministro de la indiferencia. Gente libre de nacionalismo y libre de todo derecho. Y libre de libertad con la que se lleva todo nuestro sueño. Más veneno, nuestros alimentos, más minería, cielo abierto. Se trata del Estado al servicio del mercado. Si el natural está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. En el día de hoy estamos escuchando a Tranqui Panqui porque más tarde se van a estar presentando en el Cineclub Municipal Hugo del Carril en el marco de la inauguración, la apertura del cuarto año consecutivo del ciclo Cine de Terror, del Festival Cine de Terror de Córdoba, producciones locales de cine de terror, gore, gore, gore. Qué barbaridad, se perdieron los valores, conmoción en todos los sectores de la gran ciudad, no florecen tus rincones, pero sí padecen los más pobres. No hay seguridad social, no hay mercado laboral, no tenés y no vendés, no ganas si no transas, o te sacas la gorra o te matan los cobanis. ¡Narcos! ¡Narcos! Vengo masticando la miseria que nos deja la mentira del Estado y todas sus pseudopropuestas, y nos dan de comer una y otra vez la misma mierda. Pero sea la justicia, caeremos con la fuerza de toda su avaricia. Su codicia no se ha gastado, se alimenta de la sangre chorreando entre sus manos. Lo único que les va a doler es que una vez por todas tienen que ceder. Lo único que les va a doler es que una vez por todas ceder el poder. Soy la directora del Terror Córdoba. Queremos invitar a todos y todas a participar de nuestra cuarta edición, que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 4 de octubre en el Centro Cultural Córdoba, el Cine Gran Rex y el Cine Club Municipal. En el marco del festival hay diferentes actividades. La más destacada, nuestra competencia oficial de cortometrajes con una selección imperdible. También tenemos la exhibición de largometrajes. Entre los más destacados, Diablo, de Nicanor Loretti, Aterrados, de Demian Rugna. Tenemos la invitación especial del director Lucio Rojas, que viene desde Chile a presentar su película Trauma. Además, en el marco del festival hay charlas y talleres con entrada libre y gratuita, así que los esperamos a todos y todas, y muchas gracias a la gente de Zumba La Turba. Y ahí pasó Vale, un poco la coordinadora, le podríamos decir, la coordinadora del cine del festival, Cine del Terror en Córdoba, en su cuarta edición. Así que vamos a estar repasando un poco dentro de un rato todo lo que tiene para ofrecernos este festival, que dura del 29 de septiembre al 4 de octubre, pero mañana empieza. Mañana, o sea, hoy empieza. Hoy en el Centro Cultural, no, cualquiera dije, en el Cine Club Municipal. Va a haber una rueda de prensa en la cual van a contar todo lo que se va a estar realizando en este ciclo del cine de terror. Vamos a estar cubriendo esa rueda de prensa, que va a ser a las 21:30, si no me equivoco. Y ahí van a estar las chicas de las tranqui, vamos a ir de cobertura. A mí me gusta verte bien, muchacha, pero buena borracha es lo que soy también. A mí me gusta verte bien. Mientras las muchachas son buenas muchachas y están borrachas, como dicen la letra de la canción de las Tranqui Panqui que mataron, están tocando en el club municipal. Acabo de ver el evento y ya la capacidad está limitada. Así que las verán quienes vayan. Vamos a compartir con ustedes ahora la columna semanal del Encuentro de Organizaciones, que ya es un clásico de los martes en Zumba la Turba. Yo soy Encuentro de Organizaciones. Nosotras somos Encuentro de Organizaciones. Nuestra lucha es contra la exclusión y la pobreza. Apostamos a la creación de poder popular y autonomía desde las bases. Luchamos por vivir en condiciones dignas. Por nuestros derechos a la salud, al trabajo y a la educación. Somos las copas de leche. Somos las cooperativas textiles. Cartoneras. Producimos alimentos. Somos las trabajadoras de la economía popular. Nos enfrentamos al despojo y a la explotación de nuestros pueblos. Queremos construir otras formas de vida. Un mundo solidario, libre y feminista. Hola, mi nombre es Clara, formo parte del Encuentro de Organizaciones y dentro de este trabajo en un espacio llamado Casa Comunidad, un espacio en el cual acompañamos a mujeres en situación de violencia y hacemos talleres en los territorios para la prevención de la violencia de géneros. El viernes nos encontramos en una asamblea de trabajadoras de la economía popular, todas las compañeras que formamos parte de CETEP y de otras organizaciones, Barrios de Pie, la CCC, la FOL y la FOB, en este frente amplio que llamamos Movimiento de Trabajadoras de la Economía Popular. Charlamos sobre cuáles son las dificultades que encontramos las compañeras a la hora de trabajar en espacios comunitarios, en cooperativas textiles, en cooperativas de construcción, en espacios de acompañamiento, en espacios de apoyo escolar. Y nos dimos cuenta de que la crisis nos está pegando duro y sabemos que las mujeres somos las que más la sufrimos. En ese contexto charlamos un poco de cómo esos espacios comunitarios no solo espacios que frenan el hambre de las niñas, sino que además son espacios de contención para las mujeres, para las violencias, y espacios de encuentro, espacios de lucha. Nos propusimos charlar y discutir cómo encarar la lucha por más presupuesto para alimentos sanos y dignos, por más presupuesto para tierra, trabajo, por más insumos para los espacios comunitarios, por más insumos de trabajo para las cooperativas, por espacios de acompañamiento amplios, con presupuesto para trabajar y prevenir la violencia de géneros, para trabajar y prevenir las adicciones de los jóvenes y los adultos. La consigna hoy así resume un poco nuestra lucha en este mes. Las compañeras que trabajamos en la economía popular somos las que cargamos el peso de la crisis a nuestros hombros y somos también las que vamos a salir a luchar en contra del FMI, en contra de Macri, en contra de sus políticas del hambre. Hoy sí. El sábado 15 de septiembre empezó en Parque Las Rosas la serie de talleres llamada Voces del Barrio. Los talleres están pensados para jóvenes de entre 14 y 25 años que quieran aprender a usar herramientas como la fotografía, el video, la gráfica o la escritura para poder comunicar lo que sucede en sus territorios. El próximo taller va a ser dado el sábado 6 de octubre en la escuelita Parque Las Rosas. ¡Les esperamos! ¡Gente! Anticipate al verano. Cooperativa Héroes de Malvinas. Te brinda limpieza de terrenos, poda, jardinería, desmalezamiento, mantenimiento en general, servicios barriales. Pida su turno. Consulte por promos. Facebook Cooperativa Héroes de Malvinas. Teléfono de contacto 0351 6363 144. Seriedad y compromiso garantizado. Esto fue el resumen semanal producido por el Encuentro de Organizaciones. Que siga zumbando. Radio Zumba La Turba tiene permiso y reconocimiento estatal para transmitir en la frecuencia 99.5 de Córdoba. Sin embargo, hoy una emisora denominada Radio Rivadavia Córdoba interfiere en nuestra señal, tapando totalmente la transmisión. Exigimos el inmediato cese de la interferencia a Radio Zumba La Turba. Ninguna radio comunitaria, alternativa y popular silenciada. La 99.5 es de Zumba, no se toca. Siempre resentido, serio, deprimido, no te importa nada, igual te quejas. vida es una mierda, no se aguanta más. Y vos sentado en la silla esperando que pase el día. Te salen las palabras pero no, no activas, no. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Viaje de radio. Nos retransmiten Radio Panamericana de Huerta Grande, FM 99.3, jueves 20 horas. A través de Radio Revés, los miércoles a las 22 horas. Radio Revés, 88.7. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Viaje de radio. Nos retransmiten Radio Panamericana de Huerta Grande, FM 99.3, jueves 20 horas. A través de Radio Revés, los miércoles a las 22 horas. Radio Revés, 88.7. Hola, disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba La Turba. Zumba La Turba, Turba, Turba, Turba, Turba, Turba. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Radio Zumba La Turba, FM. Vamos a empezar a compartir lo que son los temitas que nos han compartido los compañeros de Radio Comunitaria La Quinta Pata de Puta Vida Records, que es un sello de acá de Córdoba, que le mando un saludo a Monstruo, mi amigo, y que me mostró su temita también grabado con Puta Vida Records. Es el destino, camino por estas avenidas que no sé si elegí o si se fueron dibujando con cada paso que di. ¿Vos estás enamorado de mí o qué? No soy lo que decís, soy un toque más mediocre, pero permítome dudar de quien no se lo permite, y vos no hice un argumento ni aunque te lo griten. Así que no te compliques si nada es igual, bro. Vivir es cambiar como dice el tango, y lo que nos queda es haber aprendido algo. So let it go, yo, let it go, let it go, Déjalo ir, déjalo morir. Déjalo morir, que hay que seguir, ey. Déjalo ir, déjalo morir, que hay que seguir. dicen que de apego rancio son los pantanos, que mejor andar liviano y soltar temprano lo que ya no. A estas alturas pienso que nada es en vano, si deja aprendizaje y buenos versos. El tiempo depura, pone a cada uno en su lugar y es coherente. A mí me puso entre amor y buena gente. Tal vez a tus clientes les puedas vender tus mierdas, pero a mí que te conozco, loco, acá no importa cuánto se te inclinen. Acá son tus acciones y no tus canciones las que te definen. Sé que te las piden, que siempre quieren oírlas. Podés cantar mis letras, no escribirlas, no. Cada frase nace como desenlace de una guerra. Sabes que acá no hay disfraces, sabes cuánto daño hice. Hace un tiempo me propuse hacer las paces con mi herida y desde entonces no dejo de encontrarme y amanece. Desde entonces no dejo que la ruina me amenace. Ahí escuchábamos a Grave de Pantano y ahora vamos a escuchar a Próceres de Nocturno, ¿será? Vamos a contarles que Puta Vida existe desde el año 2014 y actualmente está involucrado en varios proyectos. Tienen un proyecto que se llama Bitferia, Astral, Buenos Muchachos, Próceres, Grave y Monstruo Rap, que le mando un beso a Monstruo Rap, que se armó un encuentro transfeminista de hip hop este fin de semana, al cual fui, hice un taller de baile el domingo por la tarde, me saqué todo el sábado de encima. Vamos a seguir escuchando las producciones de Puta Vida Records. Encendí un cigarro en la costanera para ver si a la primera podía llegar. Con una mujer con el pan, con cualquiera bajo el brazo, con la puta vida en la mano, para ver hermano si lo dejabas pasar. Encendí la vida con las primeras rengas de tanto trotar, de tanto intentar, de tanto reventarme la cabeza. Como la humanidad, como la vida misma, como la ingenuidad de masticar las cosas a contramano y creer que ya tanto desearlo lo has logrado. Y no, no todo es lo que parece, ni lo que te apetece. Lo que dijiste que sería no sucede a veces. Solo hay delirios en la noche flaca, ratas de risa estanca y sillones oxidados por el tango de viejos mantras. Lejos de mí hay un horizonte gris que me llama. Parece que Puta Vida Records se mete en todos lados, como la palabra Records, que también la radio comunitaria La Quinta Pata, por una de las emisoras por las que nos estás escuchando, tiene un nuevo programa al aire que se llama La Quinta Records, donde van a ir repasando distintos sellos locales de música. Yo se la dejo a los muertos. Yo a la gloria se la dedico a los hinchas de Instituto, con mi amigo Francisco Batista, que es hincha de Instituto, también mi amigo Ricardo, también es hincha de Instituto. No sé vos, Fran Guerra, que estás escuchando, muchas gracias por el dato. Ayer estuvieron los muchachos, muchachas de Puta Vida Records en el programa de acá de Radio Zumba La Turba, bienvenidas a ERX. Y muchachos, muchachas, hay uno de los proyectos de Puta Vida Records que se llama Buenos Muchachos, y hay un tema que se llama Like Mike. Si puedo, en 15 me levanto, prepara un café. Volando alto como Michael, ya nos conoces. Si puedo, en 15 me levanto, prepara un café. Volando alto como Michael, ya nos conoces. Wow, mira mamá, me estoy haciendo grande. Ni desayunaba yo y este café le aporta crema under mis negros antes que el catch. Wow. Soy feliz haciendo music, pero quiero matar el hambre. Sentados en la vereda del barrio, pensando en el sueño del pibe, robar un blindado. Tengo tierra en las uñas y quiero ser empresario. Dije green por dólar y empecé a cobrar honorario. Mami, more money, more problems. Pero nunca me preocupo demasiado por papeles, tic tac, el tiempo corre. Todos dicen que descarrilé, pero mi tren no lleva rieles y tiene marcado el norte. Enamorado del hood como Jordan del balón. Mi clica son los Bulls, ojos rojos, sí señor. Por favor, wow. Los diamantes en la pupila son a base de carbón, ma. Si puedo, en 15 me levanto, prepara un café. Volando alto como Michael, ya nos conoces. Si puedo, en 15 me levanto, prepara un café. Volando alto como Michael, ya nos conoces. Volando alto como Michael, voy sin estrés, en el mundo tú es dinero. Y yo tengo que comer, me estoy tomando en serio el juego, no hay nada que perder. Voy a escapar de la ciudad como Scarface, ajá. Lo traigo auténtico como tu par de zapas, Córdoba para dar. Si no matas te matan, la droga está al alcance, pero no soy un drogata. El oro va para mamá porque siempre nos hizo falta. Remember me, no quiero fama, nena. Me siento bien en el lugar donde las penas queman. Siempre despierto, aunque no sé qué me espera. La mala vida que llevamos se refleja en las ojeras. Keep it real, son entre el alcohol y la humareda. La vida se me pasa yendo atrás de la moneda. Tengo los pulmones rotos y quiero esas Nikes nuevas. Word, llévate todo lo que puedas. Si puedo, en 15 me levanto, prepara un café. Volando alto como Michael, ya nos conoces. Si puedo, en 15 me levanto, prepara un café. Volando alto como Michael, ya nos conoces. Estás escuchando Radio Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar. Viaje de radio. Nos retransmiten Radio Panamericana de Huerta Grande, FM 99.3, jueves 20 horas. A través de Radio Revés, los miércoles a las 22 horas. Radio Revés 88.7. Thank you. Seguimos con la onda lofi hip hop, se le llama así al género musical dentro de las ramas del hip hop, tranquilo, relajante, un poquito más mental, que se utiliza para relajarse, para leer un libro, para, no sé, escuchar, bueno, la música la vas a estar escuchando, para estudiar, para meditar, es este tipo de música, sí, escuchen. Y escuchando este lofi hip hop, hay muchos canales de YouTube en donde pueden encontrar este tipo de música. Mientras le pasamos mayonesa a una papa, vamos a escuchar a Moni. Moni, ella es una de las lunas, como se le dice acá en Córdoba. Es una de las gestoras culturales del Teatro La Luna, que esta semana tiene una programación que finaliza el día viernes con el festejo de la primavera ahí en el Teatro La Luna, en el pasaje Scuti y a Chaval Rodríguez, si no me equivoco, o la que le sigue, que creo que es la Prida. No sé, los que vivirán en Güemes o frecuenten esa zona sabrán de qué lugar les hablo. Yo la verdad es que fui el domingo, ahí donde terminó el ciclo del festival de hip hop transfeminista. Así que vamos a estar escuchando a la Moni, donde pudimos ahí entablar una conversación un rato. Y hoy le pedí un audio para que podamos difundir acá en la radio las actividades del teatro La Luna, ahí que queda en Barrio Güemes. Un saludo también a Nacho Drago y a Juan Drago, que también los cruzamos. Ustedes saben que yo pedí un mate y fuego, y ahí estaba Nacho Drago junto a Moni, que yo no lo conocía a Nacho, y Nacho es igual que su hermano Juan, que a Juan sí lo conocimos acá en algún momento histórico de Zumba la Turba. Juan Drago fue parte de este colectivo hermoso. Los vidrios de Juan Drago y la voz de Moni de Teatro La Luna. Franco, qué bueno que estamos en contacto. Contarles que hoy a las 21:30 se presenta, dentro de lo que es el Festival a la Luz de la Luna, aquí en Teatro La Luna, monotemáticas. Esa propuesta que habla sobre el amor estará hoy desde las 21:30. Les recomendamos siempre que vengan un poco antes porque ha venido mucha gente. Este festival que se origina a partir de la inquietud de algunos grupos y grupas tiene que ver con una situación que se presenta en relación a las facturas, a lo que todas y todos estamos pagando actualmente, y todos como un aumento excesivo de lo que nos cuesta vivir en este país. Así que bueno, nuestro centro cultural La Luna no ha sido diferente a todos, y entonces estamos tratando de ver si podemos sobrevivir. Para eso tenemos el apoyo de artistas del medio, de colegas, de periodistas. Así que bueno, nos queda que el público también se apropie de este festival a la Luz de la Luna y que nos acompañe noche a noche hasta el día jueves. Tendremos obras aquí en la sala del Teatro La Luna, todas a la gorra. Ese monto de la gorra va a quedar para que podamos afrontar estos costos que nos exceden grandemente. Aprovecho para saludarte, para saludar al público y a toda la gente que nos escucha, y bueno, por aquí nos vemos. Ahí pasaba Moni del Teatro La Luna. A la Luz de la Luna se llama este ciclo, que dura este jueves, todos los días a las 21:30. El valor de la gorra, estuve atravesado por la gorra este fin de semana. El sábado hubo una función de circo en escena, La Gorra, en Espacio San Martín, lugar del cual soy parte, y este fin de semana tenemos una fiesta que se llama Fiesta Cachén, que están todas invitadas. La gorra al valor consciente. Se suele decir que una entrada en teatro es igual al valor de 4 cafés en un bar, pero yo creo que esa desproporcionalidad, cada uno puede hacer su propio cálculo y con su corazón ofrecer no solo dinero, sino también cuando pagas una entrada, diría Susy Shock, también en el Espacio San Martín, estás haciendo puro neoliberalismo, funcionalismo y todos los ismos que vos quieras. La entrada te habilita a ser el ismo que vos necesites ser. Así que valor consciente a la gorra, un estimativo mínimo de 100 pesos. Nos decían el otro día que necesitan ahí juntar una platita las chicas de La Luna. El Teatro La Luna hace más de 20 años que está en Córdoba activando la cultura. Ahora necesita que le apoyemos un poco. Otros que fuimos a apoyar el fin de semana son a las ninfas que suenan ahora con Brisita de Luna. Con la ventana abierta, la ciudad mastica mi cantar. Tengo entre las cuerdas tanta poesía que salvar. Negra, no te asustes, siempre hay muchos ojos viendo. Y es difícil levantarse de una noche larga, es cierto. Siempre que te encuentro, entre mi silencio me dan ganas de volver a perderme caminando entre todas que llevas bajo la piel. Y es que cuando me andas cerca, esta soledad que siento se hace brisita de luna, cambio de estaciones siento. Hoy tengo sangre para destilar la tristeza de nuestra locura, va a tirarla en una botellita al mar que la bañe y me devuelva espuma. Hoy tengo sangre para destilar la tristeza de nuestra cordura, pa' tirarla en una botellita al mar que la bañe. Siento, se hace brisita de luna, cambio de estaciones. Siento, brisita de luna, cambio de estaciones. Siento, brisita de luna, cambio de estaciones. Siento, hoy tengo sangre para destilar la tristeza de nuestra locura. A tirarla en una botellita al mar que la bañe y me devuelva espuma. Hoy tengo sangre para destilar la tristeza de nuestra cordura. A tirarla en una botellita al mar que la bañe. Thank you. Bueno, aquí estamos en la jornada abierta de la Cumbre Latinoamericana de Redes. Y bueno, estamos con Rodrigo Troyan de Brasil. Rodrigo Troyan de Brasil. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta cumbre. Pues bien, esta cumbre es como un encuentro de la gente que está en la movida de las redes comunitarias en América Latina y Caribe. Hacemos parte de un grupo de Internet Society, ISOC, que es un Special Interest Group, que llamamos un grupo que tiene una pesquisa, una búsqueda como el impacto de las redes en las comunidades cuando son hechas y organizadas por las comunidades. Bueno, ¿y cuál es tu trabajo en específico? ¿Dónde desarrollas tu actividad? Pues bien, yo soy un experto en redes, en inalámbricas y todo esto. Trabajo para un grupo de activistas y todo esto en Brasil. Acá estoy representando como una organización que viene de Inglaterra, que es Artículo 19, que está una organización que trabaja por el tema de los derechos digitales, los derechos a vida y protección a gente, los humanos. Y con ellos trabajo desarrollando y ayudando, enseñando a armar redes y todo esto en Brasil. Hemos trabajado en favelas, como nosotros llamamos las bichas de las poblaciones que están en periferia. También hemos trabajado en la selva amazónica, en los bosques, donde ahí la gente no tiene acceso a internet, pero ahí tienen problemas con las mineraciones legales y todo eso. Entonces, como soy un consultor técnico, pero que me voy a campo y sigo trabajando con las comunidades ahí. Bueno, ¿y qué aportes, o sea, qué aprendizaje se llevan o cuál es la riqueza de este encuentro? Pues bien, una de las riquezas de este encuentro es conocer la gente que está en la misma situación que nosotros, que estamos buscando maneras de mejorar las redes, que sean más fáciles para armar, desplegar y todo esto. Y también esta gente que busca lo mismo, a veces pasa por los mismos problemas que nosotros, como las cuestiones de los tiempos para que las redes toman, los rumos que las cosas se empiezan a tener, como las organizaciones sociales y todo esto. Entonces, yo pienso que la gran riqueza, lo que más me ha aportado en este encuentro fue el hecho de conocer a la gente que trabajamos remotamente, sean los brasileños, sean los argentinos, sean las gentes de Colombia, de Ecuador, qué sé yo. Y entonces, al conocer a los otros puntos de los nodos, hacemos como un fortalecimiento del conocimiento de la red, un compartimiento de sus necesidades y al escuchar lo que los otros necesitan, nosotros como expertos, desarrolladores y todo eso, podemos pensar en maneras para tornar cada vez más sencillas sus formas de hacer redes. Entonces, una de las grandes cosas es escuchar a la gente que está acá, diciendo, sí, tenemos nuestra red y nos gustaría poder tener un portal cautivo para hablar de dónde está nuestra comunidad, quiénes somos nosotros, para llamar a organizaciones, a ayudar, a compartir y todo esto. Entonces, escuchar a la gente es una gran cosa y conocer a la gente es la otra gran cosa. ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo de estas redes comunitarias en un mercado que suele tener unas características monopólicas, ¿no? Pues bien, Nico Pache ha hecho una figura de lenguaje muy interesante donde en un vidrio ellos se pegan y ponen unas piedras muy grandes hablando. Estos son los grandes hoy de la internet, los gran monopolistas. Pero todavía sigue espacio en este vidrio. Ahí él pone piedras menores que bien. Estos son los pequeños ISPs, los pequeños proveedores de internet que viven cerca de las poblaciones donde los grandes todavía no llegan. Y después saca el tercero foto donde hay pequeñas piedras, donde ahí están las redes comunitarias, que son donde ni los grandes ni los pequeños todavía han llegado, pero también donde a ellos las comunidades tienen ganas de hacer. Entonces, en mi visión, si hay un gran monopolio, hay todavía los pequeños, pero no buscamos competir, buscamos hacer nuevas maneras de pensar su comunidad, de vivir su comunidad, de tener lazos con las personas, como poder quedar junto con la gente, conocer la gente. Entonces, pienso que no es una relación de servicio, es una relación de conocimiento, de compartimiento, no está competitiva y sin cooperativa. Y ahí lo pienso yo que En este mundo sí hay todavía un gran espacio para conexión. En mi caso, en Brasil, somos 200 millones de personas y todavía tenemos 55% de la gente conectada. Esto nos hace falta conectar 90 millones de personas. Entonces, ahí lo pienso que está el espacio de las redes comunitarias. Cuando la gente, al perceber su necesidad de se comunicar, de tener el conocimiento compartido y acceder al conocimiento que los otros lo compartieron, se pueden acceder y usar en las redes. Entonces, sí, en mi visión esto está cada vez mejor, porque cuando he empezado la búsqueda por las redes, todo eso, por el motivo de la técnica, esto era solo para los hackers en sus bunkers, haciendo protocolos y discutiendo sobre equipamientos y todo eso. Y cada vez más las cosas se tornan sencillas y cada vez más tenemos voz en foros que todavía no se empezaban. Como estuvimos en Argentina, en el foro de ITU, que es la International Telecommunications Organization, que es una organización que viene desde la era del telégrafo, y se hace en la organización de todas las telecomunicaciones del mundo. Estos tipos, ya que una vez miraban, no, nunca se van a tener espacio, hoy están con nosotros lado a lado y saben de nuestra existencia, nuestras demandas, lo que necesitamos. Lo mismo pasa con los foros de gobernanza de Internet, donde estamos teniendo cada vez más espacio para como mostrar que la Internet no es un servicio y sino una red de las redes. Y si yo tengo la capacidad de armar mi red, tengo la capacidad de acceder a Internet y ser parte de la Internet. Entonces, he cambiado mucho esto y lo pienso que seguimos cambiando. Entonces, bien, estoy como bien contenta con lo que está pasando. El mundo, el entorno, todo ha cambiado y como pienso que seguirá así. Muchísimas gracias. A vos. Lo que escuchamos es la cobertura de nuestro compañero Matías Gramajo de Radio Panamericana, el gallego, que estuvo participando del encuentro de Red de Redes Comunitarias de Internet. Para entender un poco más del tema, les voy a recomendar un artículo que justamente estuve leyendo ayer, el cual se llama 10 razones por las cuales debes abandonar las redes sociales, según Sharon Lanier, pionero de Internet. La nota está publicada en el portal web pijamasurf.com en la sección Medios y Tecnología y es de el 17 de septiembre, es reciente, justo en este fin de semana que se estaba realizando este encuentro. Este chango que se llama Sharon Lanier, si ustedes lo ven, es un gordo hermoso, así de grandote, lleno de rastas, que trabaja en el Silicon Valley. El Silicon Valley es una península en Estados Unidos donde están las oficinas comerciales, tecnológicas y administrativas de las principales empresas de la Internet, de los medios y la tecnología, como por ejemplo Google, entre otras tantas. Vamos a recomendar un libro que se publicó hace un año, con el cual este chango, Sharon Lanier, publicó un libro que se llama No eres un gadget, y así que también publicó otro que se llama 10 argumentos para borrar tus cuentas de las redes sociales en este momento. Uno de los principales motivos de los cuales, con los que se habla de las redes sociales y varios posteos en Facebook, si vas a notar, vas a ver que en distintos momentos, en los últimos dos meses, hay posteos relacionados al algoritmo de Facebook. Este algoritmo es una secuencia computarizada para hacer estadísticas y modificar los comportamientos de las publicidades, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz que alguien lo debe saber mejor, por eso recomiendo leer el libro de Sharon. Así que Sharon Lanier. El algoritmo está buscando captar los parámetros perfectos para manipular el cerebro, mientras que el cerebro, para hallar un significado más profundo, está cambiando en respuesta a estos experimentos del algoritmo, ya que el estímulo no significa nada para el algoritmo, pero genuinamente es aleatorio. El cerebro no está respondiendo a algo real, sino a una ficción. El proceso de engancharse es un espejismo, es una adicción. Vamos a seguir escuchando más de la cobertura. Recién escuchábamos a Trojan de Brasil, bastante bien hablaba nuestro idioma, el castellano. Ahora vamos a escuchar a Jasmina. Vamos a ver qué tiene Jasmina para aquí compartir. Estamos en José de la Quintana, en la jornada abierta de la cumbre de redes latinoamericanas comunitarias. Bueno, estamos con una compañera de Nicaragua. ¿Cómo es tu nombre? Jasmina. Jasmina. Bueno, contanos un poco cuál es su experiencia en su territorio. Bueno, yo soy Jasmina, como lo dije anteriormente, soy de Nicaragua y vengo de un pueblito chiquito llamado Mulucucú, que se llama Mulucucú, ¿verdad? Es un habla mayagna de nuestro pueblo. Y formo parte de una cooperativa de mujeres. Nosotras ya le llamamos como cooperativa multisectorial porque atendemos varios sectores, ¿verdad? Aparte de salud, lo que es educación, lo que es acceso a justicia. Y también parte de eso tenemos un programa, una radio comunitaria cargada de programas educativos, que siempre hemos dicho que la radio es como el bastión de llevar la voz cantante de la cooperativa de mujeres, y que en esto de las redes comunitarias a través de Alter Mundi, pues nos hemos estado dando la experiencia de conocer un poco sobre este otro mundo que para nosotros está como muy pequeñito. Y este viaje acá a Córdoba, a la Quintana, ¿verdad?, y conocer cada una de las experiencias de los muchachos que vienen de los otros lugares, es increíble. Nosotros justamente compartíamos el día que nos correspondió presentar nuestro trabajo también, que en lo de la redes de internet estamos como conociendo todo el proceso, ¿verdad? Estamos como descubriendo qué podemos hacer desde nuestras limitantes y lo poco que podemos, pues. Y a través de Alter Mundi hemos podido instalar una pequeña red con 20 familias, ¿verdad?, que tienen acceso a la internet, que hemos escuchado todo lo que podemos hacer y que es algo que no sabíamos, que yo creo que llevamos mucho conocimiento, podemos decir, en eso. Y sé que va a ser muy provechoso haber estado acá en Córdoba. Bueno, ¿y cuál es su trabajo allá? Mira, yo, bueno, trabajo en la radio comunitaria, soy locutora de la radio. Nuestra radio, como le expliqué, está cargada de programas educativos, ¿verdad? Cada uno de los chavalos que estamos ahí, nuestros programas son todo educativo, ¿verdad? Con perfil de educativo, viendo siempre la misión y la visión de la cooperativa. Y estamos en esa parte también, ayudando un poco en el programa de acceso a justicia, acompañando a las mujeres para las valoraciones, acompañándolas a las diferentes vías para adquirir justicia en nuestro municipio. Ahí estamos en esa parte. ¿Cómo surge la necesidad de armar una radio? Bueno, la radio ya tiene 14 años, 15 años, 15 años de estar al aire, nosotros le llamamos. Y la iniciativa surge por lo mismo, ¿verdad? La cooperativa se formó con un grupo de mujeres después de que el pueblo quedó completamente destruido producto del huracán Juana, un super huracán fuertísimo que tuvimos allá, se llevó la mitad de nuestro pueblo. Primeramente se comenzó el trabajo de la cooperativa a través de una bloquería, que viendo la misma necesidad del pueblo de construir casa, las mismas mujeres comenzaron a organizarse para hacer la vivienda. Posterior, ya que ya no era todavía municipio en nuestro pueblo, las necesidades surge de la radio por eso, porque queríamos que nuestro pueblo, nuestras comunidades, conocieran el trabajo que hace la cooperativa y que en la mejor manera en que nos podamos organizar como comunidad, podemos desempeñar y hacer muchos trabajos para la comunidad. Entonces de ahí nace la necesidad de tener una radio con fines comunitarios. Bueno, ¿y cómo se puede acceder a la radio? ¿Uno la puede escuchar desde acá? ¿Tiene algún portal? No, la radio no tiene ningún portal porque la red allá de la internet es muy malísima. Tenemos en nuestro municipio, por ejemplo, llueve demasiado, llueve casi las 24 horas, entonces es muy difícil, ¿verdad? La señal no es buena, a veces hay que buscar lugares altos para agarrar señal, entonces es muy difícil para la radio poder tener un portal y que lo puedan escuchar acá, por ejemplo, en Quintana. Sí. Bueno, se escucha principalmente por aire. Sí, claro, exacto. En todo el la radio pues le escucha toda la población de Mulucucu, más sus comunidades, más otros municipios cercanos a Mulucucu, toda la cobertura que tiene la radio. ¿Cómo es el nombre? Radio Mulucucu 100.5 FM. Bueno, muchas gracias. Claro. ¿Algún mensaje que quieras dejar? Bueno, yo quiero agradecer muchísimo, ¿verdad?, a los muchachos de Altermundi por la invitación que nos hicieron, a nosotras, especialmente Mulucucu desde Nicaragua, y a La Quintana, un lugar muy bonito. Tuve la oportunidad de conocer ahí por donde vive Flor, donde vive Nico, un lugar muy, muy bonito. Yo creo que es una experiencia que nos llevamos como nicaragüense. Bueno, muchísimas gracias, claro, por estar acá. Ahí escuchábamos a la compañera de Nicaragua contándonos de que no tienen portal web por las inclemencias climáticas de su territorio. Vamos a seguir comunicando lo que estuvo pasando el fin de semana. La compañera nombraba Altermundi, altermundi.net, si lo buscan ahí en Facebook, justamente en la red social que tanto decíamos que había que dejar, altermundi.net, van a encontrar la cobertura de la página de Facebook de este espacio. Somos las redes y organizaciones que construyen su propia internet en diferentes lugares de nuestra patria grande: Brasil, Nicaragua, Colombia, México, Argentina y Ecuador. Nos reunimos con la intención de fortalecer nuestros vínculos de cooperación y compartir experiencias, intercambiar conocimiento y diseñar e impulsar estrategias colectivas, por más experiencias de apropiación popular y comunitaria de la tecnología, de la soberanía tecnológica y las infraestructuras autónomas de comunicación e internet. Eso es como el motivo del encuentro que se realizó este sábado 15 de septiembre en la Escuela de la Minería de José de la Quintana en Córdoba, un encuentro para compartir las experiencias locales de redes libres y comunitarias de internet del Valle de Parachasca y Nono. Los participantes de la cumbre y todos aquellos que tienen interés en construir infraestructuras autónomas de internet gestionadas por las propias comunidades, así que intercambiar experiencias, conocimiento, hacer la vivencia de conocer a gente de otros lugares es muy importante para no sentirse solo en este mundo. Así que eso fue lo que estuvo sucediendo en San José de la Quintana. Nos queda una última nota que vamos a escuchar a Lauro. Vamos a ver quién bueno, es aquí Lauro. Estamos en José de la Quintana, en una jornada abierta de la cumbre de redes comunitarias. Bueno, contanos tu nombre y cuál es tu participación. Hola, me llamo Lauro. Yo trabajo en el proyecto CELCOM, de la Universidad Federal de Pará, en Brasil. O nosso projeto é um projeto de telefonia comunitária, onde procuramos, através da comunicação e das telecomunicações, prover um meio de inclusão digital. Participar da cumbre foi uma experiência incrível. A gente pode notar que existem outros projetos também similares e que há muitas coisas a se fazer ainda para a inclusão digital na América Latina e no mundo inteiro. A cumbre é muito importante para que a gente venha trocar ideias, informações, montar parcerias, estratégias para o futuro das redes comunitárias, não somente no Brasil, como países como Colômbia, Argentina, Nicarágua, etc. Vocês desenvolvem uma rede de telefonia móvel. Como lo trabalham com sua comunidade? Sim, temos uma rede de telefonia celular comunitária. Nós implantamos em duas comunidades e a rede é autônoma, onde os comunitários, as pessoas que vivem nas comunidades, tomam conta da sua própria rede. Elas administram e procuram de uma melhor forma mantê-la para o bem da comunidade. Atualmente, a gente consegue atender 60 pessoas num total, em uma comunidade apenas 20, e nas outras demais entre 35 e 40 pessoas. Bueno, e que aportes se llevan de este encontro? Que aportes se llevan? Que aportes, que aprendizaje? Houve uma experiência, uma troca de experiência muito grande, muito boa. Quando nos me propuseram uma melhoria na nossa rede, é porque nós não conseguíamos antes mandar mensagem para o meio externo, no caso, outra comunidade. Houve uma troca de experiência e algumas informações para que haja uma melhoria nessa parte desse serviço. Então, eu saio daqui com esse aprendizado enorme, enriquecido, e propor para a comunidade para que funcione em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, muchas gracias a Lauro por compartir su voz ahí, a quienes nos agarró un poquito de nostalgia por escuchar la tonadita de Brasil. Sepan que está muy caro ir a Brasil. Últimamente la gente se estaba yendo mucho a Brasil a veranear, a turistear, pero bueno. Vamos a ver si la macrisis los deja cruzar las fronteras a quienes venían con ese ritmo. Para cerrar este bloquecito informático troyano, podemos compartir los 10 argumentos que menciona Sharon Lanier. Si encuentren su nota en Pijama Surf, ahí en la sección Medios y Tecnología. 10 argumentos para dejar las redes sociales. Vos fíjate si tiene razón o no. Además de las anteriores 3 entrevistas, son 13 argumentos para dejar las redes sociales y vivir un poco más en comunidad. 1. Estás perdiendo tu libre albedrío. Renunciar a las redes sociales es la manera más precisa de resistir a la locura de nuestros tiempos. Las redes sociales te están volviendo un idiota. Las redes sociales están minando la verdad. Las redes sociales están haciendo lo que dices que no importa. Las redes sociales están destruyendo tu capacidad de empatía. Las redes sociales te están haciendo infeliz. Las redes sociales no quieres que tengas dignidad económica. Las redes sociales están haciendo que la política sea imposible. Y las redes sociales, por sobre todas las cosas, odian tu alma. Para nuestra venida a Brasil, vamos a escuchar un poquito de funk brasilero y después seguimos, vamos viendo dónde nos vamos llevando este viaje. Panamericana de Huerta Grande, FM 99.3, jueves 20 horas. A través de Radio Revés, los miércoles a las 22 horas. Radio Revés 88.7. Hola. Disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba. Turba. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba la Turba, FM 99.5. Este viaje está llegando a su fin. Le mandamos un saludo a nuestra compañera Lara, que se le rompió la bici llegando. Yo también ando en bici, pero la vamos a dejar durmiendo acá para poder andar tranquilos con este viento enorme que hay afuera en la ciudad de Córdoba. Me avisa el celular. Así que muchas gracias. Vamos a dejar con La Pata de la Tuerta, que también estuvo tocando el fin de semana junto a Las Ninfas, que ya escuchamos antes, y a Sabor Canela, que también estuvo sonando esta noche. El recomendado del fin de semana, Fiesta Cachengue, 22 horas este sábado, 22 de septiembre, anda a festejar la primavera del Espacio San Martín. Va a estar tocando nuestra banda amiga Según Vos, nuestra banda amiga Sacala Bailar, nuestra banda amiga La Candelosa y nuestros nuevos amigos por conocer, Viento y Bosque. Así que vamos a ver cómo sale eso. Nos vamos, les dejamos un gran abrazo a todos. La próxima semana también vamos a estar compartiendo lo que pasó en la Cumbre del Agua en Catamarca. Un fuerte abrazo a Laura de Estación Sur, que ha sido escrachada por un diario cómplice, seguramente desde la iglesia catamarqueña, por una intervención artística. Así que nuestro más fuerte abrazo a la compañera Laura, que no sabemos si nos está escuchando o no, pero Laura, te mandamos un abrazo. Después te voy a mandar un mensajito, que no hice tiempo. Así que muchas gracias por estar del otro lado. La semana pasada cerraron tres radios en Córdoba, Vorterix, Rock and Pop y Apolo. Tres lugares de donde se difundía la cultura de nuestra ciudad, tres lugares de música alternativa, tres lugares con dueños de mierda que callaron muchas voces, callaron muchos sueños. Y lo último que sonó, Vorterix. Van a poder seguir escuchando el programa de deportes y humor de Vorterix en la 102.3. La última frase fue que se vayan a la mierda los que rompieron y se cagaron en nuestros sueños. Por suerte nosotros podemos seguir soñando y vamos a por la zumba en el aire. Muchas gracias, un abrazo de Radio Comunitaria La Quinta Pata, Radio Revés, Estación Sur y Radio Panamericana de Huerta Grande. Quiero estar así.